caminando. Sigue, sigue, sigue buscando. Sigue, sigue, sigue con el rumbo que aquí no puedes hacer nada ya. Involucrarte con otras personas, meterte en líos que a ti ni te importan. No, no puedes hacer nada ya, no, no, no, no puedes hacer nada ya, no, no. Aunque insista no puedes lograr. Hey, aunque insista no puedes cambiar. A este mundo carente de amor y de paz, a este mundo carente de amor e igualdad, a este mundo carente de amor y dignidad, pues no sabes lo que te vas a encontrar en este mundo. En este mundo, en este mundo, en este mundo. De la frialdad, no busques por ahí, no busques por allá, pues lo único que vas a encontrar es miseria. Lo único que pide el pueblo es la paz, lo único que pide es tranquilidad, lo único que pide el pueblo es la paz, lo único que pide es tranquilidad. Ustedes que roban, ustedes que matan, ustedes que hablan, ustedes que mienten, ustedes que roban, ustedes que hablan, ustedes que matan, ustedes que mienten. Por eso sigue, sigue caminando, sigue, sigue, sigue buscando, sigue, sigue, sigue con el rumbo que aquí no puedes hacer nada ya. No, no.